cuando estoy en la playa. Me gusta jugar con el balde, con la pala y con el agua del mar. Llego por la mañana a la orilla del mar y con la arena mojada ya empiezo a jugar. Voy y vengo por la playa, traigo y llevo arena y agua. Voy y vengo con mi balde, traigo y llevo arena y agua. Voy y vengo por la playa, traigo y llevo arena y agua. Voy y vengo con mi balde, traigo y llevo arena y agua. Hago tortas, hago estrellas adornadas con flores y un castillo de arena con techo de caracoles. Cuando sube la marea con su espuma salada, mi castillo de arena, ¿quién diría también nada? Voy y vengo por la playa, traigo y llevo arena y agua. Voy y vengo con mi balde, traigo y llevo arena y agua. Voy y vengo por la playa, traigo y llevo arena y agua. Vengo con mi balde, traigo y llevo arena y agua, arena y agua, arena y agua. Ah, ah, ah.